Gracias, señor presidente. Buenas noches. En el día de hoy me quiero referir a las importantes obras de caminería que se están realizando en las inmediaciones del barrio Hipódromo. Obras de vital importancia para los vecinos y vecinas de la zona, ya que la problemática era extendida en esta zona. Sin embargo, también se ve, es de vital importancia que ciudadanos y ciudadanas de este barrio puedan acceder a servicios básicos y necesarios como es el saneamiento público. Este tipo de obra, como bancada de Frente Amplio, hemos pedido en reiteradas ocasiones que se extienda por toda la ciudad y que la Intendencia de Durazno tome una participación más activa en esta temática. Es fundamental para un barrio que se encuentra en constante crecimiento y lo más importante es un servicio necesario para la buena salud de las personas. Señor presidente, es una obra de primer orden el saneamiento y para nosotros como bancada del Frente Amplio debe ser un servicio que tienda a su universalización. En segundo orden, quiero hacer llegar un reclamo de vecinos y vecinas del paraje Feliciano, donde manifiestan malestar por el gran deterioro de la caminería de la ex Ruta 4. Le pedimos a la Intendencia que tome cartas en el asunto para solucionar esta problemática. Por último, señor presidente, y en el marco del referéndum para derogar los 135 peores artículos de la ley de urgente consideración, me gustaría reflexionar brevemente sobre los cambios de esta ley que esta ley introduce en la política del Instituto Nacional de Colonización. Entendemos que estos cambios son perjudiciales para el patrimonio con el que cuenta el Instituto y, por ende, para la política pública que brinda este organismo del Estado. Específicamente, en el artículo 357 de la ley se modifica la integración de parcelas del Instituto Nacional de Colonización. ¿Qué significa este cambio? Implica que parcelas que actualmente son propiedad de colonos por el Instituto de Colonización mantiene regulación sobre las mismas, se vuelquen al mercado de tierras y se comercialicen con el mismo o menor precio del que fueron adquiridas por sus propietarios. Se estima que podrían ser unas 120.000 hectáreas las que dejarían de formar parte del patrimonio de esta institución y volverían al mercado, donde se viene especulando con su precio desde estos anuncios y ocasionalmente podría quedar también en manos extranjeras. Por otro lado, el artículo 358 modifica las obligaciones de los colonos. ¿Qué obligaciones? Básicamente son dos, que refieren a la residencia y trabajo en la fracción adjudicada. Esto habilita que el colono tenga la posibilidad de vivir en otro lugar diferente de la fracción en la que trabaja y, para colmo, se puede habilitar a que el colono no trabaje directamente en la tierra, sino que la supervise. Claramente, no es lo mismo vivir y trabajar en una fracción objeto de política pública a no vivir en ella y, además, supervisarla y administrarla desde otro lugar ajeno al territorio. En definitiva, señor presidente, la política del Instituto ha sido inversión y compra de tierras para que la gente no tenga que emigrar a la ciudad, sino que pueda trabajar su tierra y vivir en ella. El Gobierno y sus representantes han afirmado en varias ocasiones que están con el campo, que viven allí y que escuchan sus demandas, pero se están olvidando de los peones rurales y de los colonos. ¿Con qué parte del campo están? ¿Con los que tienen más? ¿Con los Maya Oro? Quiero, señor presidente, que estas palabras referidas al primer y segundo punto se pasen a OCE y a la Dirección de Obras de la Intendencia.